Club, Moe, Larry, Curly, en Tres Magos del Fútbol, con Lucille Ball, Gertie Green y Phyllis Crane. Los Tigres de Yucatán se enfrentarán a los Cachorros en el Clásico de Fútbol Profesional. Si esos tigres míos no liquidan a esos cachorros de Beasley, voy a dedicarme a vender palomitas de maíz. Está bien. Si su equipo pierde, usted perderá $50,000 y no le quedará más remedio que venderlas. Hola. Está bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Bastante. Que teniendo el principal partido por jugarse el sábado, tres de mis mejores jugadores salen, son atropellados y acaban en un agujero con el auto arriba de ellos. Joe, ¿por qué no vas pronto a Boulder Dam College y contratas a esos tres famosos hermanos que han venido sonando fuerte todo el año? Es que son aficionados y nosotros profesionales. No importa lo mucho que les pague. Ellos no van a renunciar a su condición de aficionados por nosotros. ¿Qué es condición de aficionado? Es un enorme partido político, nena. ¿Iremos nosotros también? Por supuesto. Todos iremos, Molly. Oh, vamos, Joe. Si es que quieres salvar esos 50,000 que dices, es mejor que vayamos a buscar varios jugadores de fútbol. Sí, creo que tienes razón. Vamos, amigos. Oiga, amigo. Présteme su atención, por favor. ¿Qué es lo que quiere? Solamente 10 centavos para una hamburguesa. Largo, se consiguen las hamburguesas por 5 centavos. No sé, pero quiero los otros 5 para bicarbonato de soda. Siento un extraño vacío aquí. ¡Hola, amigo! ¡Lárguese! Ayude a alguien que no ha comido, señor. ¡Que se largue! Oiga, pero usted no puede hacerme eso. ¡Ah, no! ¡Ay! ¡No! Oiga, ¿cómo anda de dinero? Muy bien, gracias. Sí. Estaba preocupado por usted. No traigo ni una moneda, es la depresión que no termina. ¿Usted habla de depresión cuando tengo un arma que no tiene balas? ¿Eh? ¿Un arma sin balas? Sí. ¿Es cierto que no trae balas? Sí. Colegio de la Presa Boulder, Departamento de Publicidad. Oiga, tiene una monedita. No moleste. Supersticioso, ¿eh? ¿Consiguieron algo? No. Descansando. ¿Conseguiste algo? No. ¿Olvidar? Un momento. ¿Tú conseguiste alguna cosa? Sí, ¿conseguiste? No. ¿Les importa que no lo haya hecho? No, claro que no. Es esposa tuya. Espérenme. Déjenmelo a mí. Tiene una moneda para un emparedado. ¿Y por qué debo tener monedas? Hace un rato me pidió una moneda en la otra calle. Regístrenlo, muchachos. Oigan, ¿con un dólar por cabeza se conformarían? ¿Es honrado el trabajo? No. ¿Tiene importancia de lo que sea? No, tiene importancia, no. Señor. De acuerdo, síganme. Levántalo. ¡Ah! Tú camina de aquí a aquella esquina. Sí. Luego a la derecha 3 cuadras. Sí. Luego nos ves en la colina en 1 hora. Sí. Llegas allá primero por una marca con un gis. Sí. Y si tú llegas primero... Entonces la borraré. Ah. Camina por aquí hasta aquella luz roja. Alcánzanos en la colina en 1 hora. ¡Andando! No. Me pregunto qué pasaría con ese torpe de Corley ahora. Yo no sé. Han pasado como 5 horas ya y le dije que nos viera aquí arriba de la colina en 1 hora. Aquí viene ya. Yo me encargaré de él. Bien. ¿Cómo está? Explícate, Corley. ¿Dónde estuviste? Tú dijiste que fuera hasta una luz roja, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esa luz roja era de un autobús que iba a Boston. No. Mm. mi sombrero. Todo estará bien, señorita. No hay de qué preocuparse. Vamos, muchachos, a traerlo. Sí, yo le quitaré el freno, ¿eh? Bien. Aquí lo tiene. Aquí está su sombrero. Ah, ustedes son los tres mosqueteros. Oigan, deben venir conmigo y quitarse sus trajes mojados inmediatamente. No, no, no, ay, no, no, ay, no, vengan no, conmigo. Acá estarán mejor y van a descansar. Ya los tengo, ya los tengo. ¿Qué? ¿Los nervios? Ay, no, a los tres mosqueteros. Pasen muchachos y conocen a las muchachas. ¿Quieres casarte conmigo? Ah, linda, te diré que estás más que ganándome. ¡Otra vez, patito feo! ¿Qué estás estudiando en el colegio? ¿Eh? Hablar calón. Ah. Chefe afarafa, cefe, efe, tafanofo, chefe. Ese idioma no lo conoces. Oh, ofonofo. ¿Y qué es lo que haces en el colegio? Oh, una moneda aquí, yo. ¿Colegio? Oh, tras del oro. ¿A minero? No, no me gusta eso. Larry está mejor. Es de Minerva. ¡Ah, oh, no, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Ah. Ah, Helen, ¿qué crees que es lo que haces aquí? Bueno, tal vez tengas razón. Apuesto que eres el mejor jugador de pelota. Yo no sé jugar fútbol. Ustedes los héroes son tan modestos. A lo que en realidad me refiero es que ¿cuál es tu currículum vitae? Hablo de qué es lo que estudias. Bueno, música y hago canciones y también las deshago. ¿Hacer canciones? Sí. ¿Alguna vez oíste Nieve, hermosa nieve? Pues sí. ¿Tú hiciste esa? Yo palé la nieve. Tenía... Oigan, chicas, ustedes no lo saben, pero esos muchachos están todos mojados. ¿Quién está todo mojado? Ustedes, por favor, pónganse una ropa seca. Corran, ¿eh? Quiero que te sientes cómodo, cariño. Ven acá, mi héroe. Te darás prisa, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos. Vean lo que vino aquí. Ya vieron lo que me tocó a mí, una orden doble de zorrillo. Ella cree que es Armiño. A mí debieron darme dos pares de pantalones por esto. ¿Quiere la señorita del número afortunado venir por mí, por favor? ¡Ay! ¡Déjame en paz! Pasen, por favor, a la barra, muchachos. Prepárense un trago. ¡Hacia el bar! Yo quiero una copa con ginebra. ¡Ah! ¿Eh? Oye. ¿Eh? ¿Quieres un poco de agua gaseosa con tu trago? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Sí! ¡Agua gaseosa con su trago! ¡Agua gaseosa con su trago! ¿Te gusta? Un momento, esto ya fue demasiado lejos. ¿Qué no saben que hay chicas presentes? ¡Ah! ¡Ya no, yo no! ¡Ah! Un momento, este es demasiado brusco. Juguemos a que somos novios. Esto es para los niños. No, como yo juego. Ya lo tengo, juguemos a la gallina ciega. ¡Eso sí! Un momento, ¿qué es eso de la gallina ciega? ¿Qué es lo que creo que es? Nos iremos a casa. ¡Yo no! ¡Yo me quedo! ¿Con qué te quedas, eh? ¡Sí, me quedo! ¿Aún te quedas? Aún no lo sé. Oh, bueno, en caso que decidas irte, es mejor que dejes esto aquí. Ah, sí, ¿eh? Bandido y no de botellas. Oigan, ¿qué está sucediendo aquí? Enciendan las luces. Y no puedo ver nada. Háganlo girar y cuando nos atrapen les damos un beso. Hazlo con cuidado. Momento. Quieta. ¿Dónde estás, Cielito? Aquí estoy. ¿Dónde estás, eh? Allá voy. ¿Dónde estás, Cielito? Ay, ya sé que debes estar mi ya estás aquí. ¿Dónde estás? Primor. Mi amor. ¡Qué estupenda! Engañándonos, ¿eh? Joe, déjame explicar. Explicar nada. Vamos, chicos. Hay que barrer la casa con estos bobos. Joe, espera un momento. A un lado. No puedo. Estoy deteniéndolos. A un lado. No puedo. Estoy deteniéndolos. Acá. Joe, espera un momento. Ahora, no lo hagas. Ahora bajen ese ascensor y envíenlo inmediatamente arriba, deprisa. ¿Y qué voy a hacer yo? Tú serás el siguiente. ¿Ahora? ¡Basta! ¡Rápido, rápido! ¡Devuélvelo, rápido! Es tu turno. ¡Abran! Ve al sótano y envíalo rápidamente. ¡A prisa, a prisa, a prisa! ¡Sí, ya voy! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Hay que atrapar a esos bandidos! ¡Oigan! ¡Están abajo en el sótano! ¡De prisa! Un momento, ahora tienes que escucharme. Esos tres hombres son los famosos mosqueteros de Boulder Dam. Sí, tú búscalos por aquel lado. Yo iré abajo en el pequeño ascensor. ¡Rápido! ¡No! ¡Oigan! Bueno, hay que aceptar esto como hombres. ¿Ustedes quieren jugar fútbol para mí? ¡No podemos jugar fútbol! Ah, ya sé. Ustedes temen perder su condición de aficionados, ¿eh? Oigan, eso está bien. Yo los protegeré a ustedes. Escuchen, nadie va a verlos en mi equipo. Ni nadie podrá oírlos jugar. Jugaremos protegidos por puertas cerradas. ¿Bien? ¿Qué es lo que dicen? ¡Quietos! Hoy fútbol, tigres contra cachorros. Positivamente se prohíbe la entrada. Un momento. Yo no sé nada respecto a este juego, Mo. Es sencillo. Cuando el pitcher lance... Esto es fútbol, amigo. Lo único que tienes que hacer cuando un hombre traiga la pelota es taclearlo. ¿Entiendes? Al hombre con el balón. ¡Tirarlo al suelo! Está bien, deme acá esa pelota. ¿Y qué te pareció, Mo? Vamos a taclearlo, Mo. Oigan, ¿qué es lo que pretenden hacer? Él nos dijo que lo hiciéramos. Ah, él les dijo, ¿eh? Oigan, ¡ahora lárguense! ¡Ah, de los profesionales, eh! ¡Lárguense! Ven acá. ¿Están seguras de que esos son los tres mosqueteros? No, no, no, no, no, no. Y esos sujetos están payaseando, es mejor que dejen de hacerlo porque me voy a enfadar. Vamos, vamos. Uno, dos, 13, 29, 20, Hike. ¿Qué esperas? ¡Corre! Un poco a la derecha, por favor. Acérquense todos. Ahora quietos. ¡Estése quieto! ¡Dame esa pelota! ¡Corre! ¡Fotografía la patada! ¡Vengan acá los dos! Oye, ¿y qué hago cuando tenga la pelota? Pedazo de inepto, todo lo que tienes que hacer cuando tengas la pelota es ir para allá. ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Entiendes? Sí, yo sí, pero no creo que él entendiera. ¿Entendiste? Sí. Bien. ¡Ey! Ahora hay que entrar, muchachos. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hip! ¡Ey! ¡Vengan acá! ¡Ay, los ¡Ay, diablos! ¡Él hizo una anotación! ¡Sí! Ven acá. Un momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú entra ahí y bloquea esa patada. Tómalo de este lado, levántalo. ¿Cómo que bloquea esa patada? Solo evita que la pelota pase sobre el marco. Ah, está bien. Son sucios estos futbolistas. Perdieron este juego a propósito. Vamos, muchachos.